Te llamé por teléfono y te dije socorro. Bueno, no te dije eso, no. Te dije que estaba solo, que estaba perdido en medio del calor helado de la gente. Te dije que me acosaban los ruidos, que las miradas de los otros me herían la piel y que la soledad me despedazaba a gritos. Te dije que tu ausencia me partía la vida con un sufrir insoportable que me empujaba al suicidio. No, es verdad. No te dije socorro, no.